Ahí está, estamos grabando. ¿Y qué te parece si ponemos una cancioncita que dice más o menos así? Está medio aguada, pero... No, está bonita. Está bonita, está bonita. Se oye Ricky. Y luego la cantó Tom Cruise. Este es The Weeknd. La canción se llama Can't Feel My Face. El cambio de tonadita, ¿no? De la voz. Está buena. A mí me gustó mucho. Ayer en el programa de Jimmy Fallon. Ajá. En el Late Night Show, Tom Cruise y Jimmy Fallon hicieron una batalla lip sync, se llama. Y el Tom Cruise empezó con esta canción. Y como es el ídolo de acá del Verdolaga, realmente no le estaba poniendo atención. Ah, qué hijo. Pero no le pegas a la mesa, güey. Eso, güey. ¿Cómo están? Chingo, ¿qué otra vez? ¿Qué, pues se te atravesó la... Tengo bien grande, güey. Sí, la pata. Sí, la rodilla. Tengo una pata más grande que la otra, güey. ¿Cómo estás, mi querido Putin? ¡Hey! El Putin. Es el Putin. El güey. Se me anda cayendo el micro. Bueno, así le pasan a todos los artistas, güey. A veces a la otra se le cayó la toalla. A ti se te cae el micrófono, güey. Y no por eso te vamos a criticar. Que seas un pendejo. No, sí, vamos a criticarlo. Oye. Míralo. Yo nada más hice ruido una vez, güey. Estoy haciéndole como Tom Cruise. Menos mal. Oye, pues saludos a toda la bandita. Hoy un día. No, güey. Ah, sí. No. No, güey. No es martes. No, es martes, va a pasar en History Channel. De un día jueves. ¡No, güey! En la tarde. Jueves en la tarde. Saludos a toda la raza que nos está sintonizando por WXYZ. ¡No, güey! ¿No? No. La madre, güey. Entonces, ¿qué chingados digo, güey? Saludos. Que hoy es 30 de julio del 2015. Pero no estoy dando la bienvenida, güey. Nada más me están preguntando que cómo estoy, güey. ¿Cómo estás, güey? Yo estoy bien a toda madre, güey. Realmente, güey, me siento muy contento. Muy agradecido. Muy agradecido con toda la familia del Chess Podcast. A ver, mi querido Verdolague. A ver, ¿qué traes, pendejo? ¿Qué traes? ¿Qué traes? A ver. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelos. Y a partir de ahora me pueden llamar Ethan Verdolaga Hunt. Ay. Al rato les platico una super aventura que me pasó hoy. ¿Al estilo Misión Imposible? ¿O? Al estilo Misión Imposible. Creo que de ahí van a ser la Misión Imposible 6. La secuela. Sí. Con esta acción que me aventé el día de hoy, que quedé como un superhéroe. También no pueden decir Iron Verdolaga Man. Ah, por fin, o Ethan Hunt. Ethan Verdolaga Hunt. Ah, bueno. O el Chuper Verdolaga. Bueno, ¿y por qué no nos platicas de una vez? Ya de una vez canción, tú. Wey. No, vamos a dejarlo así como que más bueno, adelantito para calentar a la racita, sí. Y luego ya este. Sí, sí, pero no se la vayan a perder. Y sí. Saludamos a Fernando Montreviño. Oye, ¿qué te pasa, güey? Me dejé llevar por la calor. Te empiezas a alucinar, güey. Empiezas así como que estoy alucinado. Es la canción de Pisciano Ferro. Pisciano, güey. Yo pensé que ibas a cantar una Cristian Castro. Oye, con que, eso de que ya que se. Que dicen que, uy, qué pedo. Se me hace que sí le ronca el chapulín, machina. Pero gacho, güey. Digo, yo sí me pinto, pero no me tomo fotos. Ni las subo. Si te tampoco. Pones los leggings. Claro, güey. Pues, para es, jugar que, es que eso lo haces en privado, güey. Mira, el Putin se pone capris. Sí. Leggings. Sí. Y minifaldas, pero no sube las fotos. Y luego, claro. Chanclas de pata de gallo. No subo las fotos, subo las patas. Oye, tienes razón, güey. Eso lo haces, pero no lo publicas, güey. Ya ves que. Pues tienes tus bemoles en tu vida, güey. Tienes algunas tendencias. Como siempre, como todo ser humano, te gusta así cosas raras, güey. Te ronca ahí poquito, te agarras ahí donde no te debes. Y en el momento del jugueteo, pues también ahí. Sí, a ver, ¿qué pasa si me pongo esto? ¿Qué pasa si me pongo esto aquí? ¿Cómo se me ve? Sí. ¿Qué pasa si me lo meto acá? Ah. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? No, oye, no. No lo hagas público, güey. Pero nada más lo platicas. Sí, sí, en dado sí. caso de que pudiese pasar, pero no te lo... No, no te lo... Nada, güey. Y luego lo platicas como al primo, ¿no? Mi primo me contó. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, a mí me tocó ver al negro. Ah. O una vez Pietro me platicó. Al Pietro Mont. No, ese ni me lo recuerdo. Ah, ¿por qué, güey? Ni te lo recuerdo. No, me lo recordes. No me lo recuerdes. Pinche inglés mamalón, güey. Era uno de los temas, güey. A ver, ¿por qué no? Vuelven las clases del inglés. ¿Por qué no te recordamos, güey? No me lo recordes. Por lo general grabamos un miércoles. Por lo general, sí. Bueno. Y en esta ocasión, el Pedro movió y hizo maroma y teatro para que fuera hoy jueves. Así es. Pero se le olvidó que su chiquita mamá cumpleaños hoy. Exacto. ¿Cómo se le olvidó? Se le olvidó. Hizo no, planes y... Mira, no metas en un problema a Pedro de que se le olvidó el cumpleaños de su chiquita mamá, güey. No se le olvidó. No. Simplemente no lo recordó. No lo recordó. No lo recordó. Eso fue lo que le dijo a su chiquita mamá. Me recuerdas que es tu cumpleaños mañana. No se lo recordó. Entonces, ya valió más. Sí, ¿Tú crees que estaba organizando esto el lunes. Y bueno, pues lunes yo creo muy temprano para él porque... Y fíjate, lo hacemos así con más tiempo. Comúnmente era de que, ¿qué onda? ¿Grabamos hoy o qué? Lo estamos haciendo con tiempo. Acá para el hermanito Putiné, que organiza ahí su chamba. El Pietro ahí es también. Es cierto, tenía mucho sin venir tú. Sí, no, vino la vez pasada. Sí. Ah, bueno. Pero llegó tarde. Estábamos haciéndolo temprano. Así también por el Pietro Bond, por su chamba y todo. Y nos mueve todo el agasajo para que fuera hoy. Ah. Y bolas, don Cuco, que no. Y ayer había fútbol. Ayer había fútbol. Ayer era buena excusa para grabar, fíjate. Exactamente. Hoy también. Pero bueno, no me recording a Pedro. Recording. Chinga. No, bueno, total, estamos grabando hoy. Ayer, bueno, como dices aquí el Bertolaga Recorder. Es este. Ayer jugaron los Tigres, güey. ¿Y cómo les fue? Los Tigres, pues empataron a cero, güey, la final. Partido de ida de la final de la Copa Libertadores, Bristol Libertadores. Fueron vivos, güey. Se les fue vivo la. Fíjate, y en algún momento un comentarista argentino, estamos de acuerdo, de Fox en Argentina, dijo: sí. Dejaron vivo al River, cuando la fase de grupos, ¿no? Uh-huh. Le dieron vida al River y es el que va a darles pelea a todo el campeonato. Uh-huh. Y dicho y hecho. Tigres tres veces le ayudó con el empate, ¿verdad? Uh-huh. Le ganó al equipo este, al otro equipo que tenía que perder para que pasara el River. Uh-huh. Le ganó Tigres también, doble favor. Por Tigres está en la final el River Plate. Uh-huh. Y en automático los manda al Mundial de Clubes, güey. Así. Ah. Así, los manda... El Tuque es grande. Esto claro, que es grande, claro, claro. Es más, favorece a dos equipos. Yo creo que con ya con todo eso el River nos debe dejar ganar. Sí, ya, güey, regresanos un favor, cabrón. Ya estás del otro lado, güey. Oye, el ¿vieron el partido de ayer? Claro. Fíjate que Tigres sí no dio el partido que debió de haber dado. Yo creo que sí cuidó mucho ahí el rollo de que sabiendo que la final son 180 minutos, o sea, es un partido es una final de ida y vuelta. Entonces, yo creo que no hizo mucho tampoco así como que el riesgo como para, pues, algún lesionado, y como quieras, ahí Hugo ya la salió lesionado, algún contragolpe, si Tigres se volcaba al frente para meter un gol, pues se arriesgaba que el River hiciera un contragolpe y por ahí te hace un gol, que ya no cuenta de visita tampoco, pero pues al final de cuentas, pues te arriesgas, ¿no? Y está... un golecito ahí de... de ventaja. Entonces... Yo creo que los dos equipos jugaron ahí a ver, espérame tantito. ¿Eh? Pero aquí en este caso le salió mejor el cuidarse a River que a los Tigres. O sea, los Tigres el que salga a no lesionarse, a no arriesgar, pues al otro equipo le da, güey, el margen de vamos a jugar todos los 90 minutos tranquilamente, güey, no sí, pasa no, nada. El River se igual lleva... y te hago nada más un tirito ahí para que... Y el River se lleva un buen resultado a su casa, en teoría, salir vivo de aquí con la temperatura, porque jugaron a 35 grados, 36 grados, que era una de las cosas por las que se le daba la ventaja a Tigres, güey. Uh-huh. Con el estadio lleno apoyando a los Tigres, güey. Con el cansancio del viaje, con todo en contra, ¿no? Sí. Salen vivos, ese es el problema, güey. Y ahora Tigres tiene que todo lo contrario. Uh-huh. Partido de vuelta, todo en contra, el viaje en la en el Estadio Monumental de River. Haciendo frío. Ahora haciendo frío, que el frío debe ser en teoría bueno, ¿no? Pero uh-huh. pero ahora ya tiene todo en contra Tigres, tiene que luchar contra eso. Y aquí la ventaja es que ya no cuenta el gol de visita, entonces el que gane, el que haga más goles es el que... Está bien eso, el que queda campeón. Así debe de ser. Sí. Ahora, es si empatan en tiempo regular, se van a tiempo extra. Tiempo extra, penales. Uh-huh. Ya no hay gol de visita, ya no hay nada. Vamos a ver qué pasa. Lo que se vio también muy bien, lo que estuvo muy padre, gracias a toda la racita que también ahí recibí en Twitter y todo, de que todo México estaba apoyando a Tigres. Hubo todos los equipos. Pumas publicó también que apoyaba a Tigres, Cruz Azul. Chivas, Cruz Azul, Veracruz. Veracruz, Santos, creo también. Pero los Rayados, güey. Los Rayados. Pero te apoyan y mandan los tweets. Y no, un pinche 0-0, güey. Sí, no mames, ni lo que gasté, güey. ¿Tú crees que vuelvan a publicar ahora que... No, ya se estuvo bueno, ya. Oye, no, es otro final. Ya. Bueno, a menos de que pongan ahí el Zacatepec, el Oaxaca y todos esos güeyes en la Copa MX. Bueno, Sergio, ¿qué sucede? Y ahí está. Y siguiendo hablando de fútbol, pues se da la noticia de que el Piojo Herrera es destituido de la selección mexicana. ¿Tú estás de acuerdo de eso? Okay. Sí. Sí, a mí el Piojo, ese rollo me daba de... comezón. Ay, cabrón, perdón. A mí el Piojo me daba comezón, así que no me gustaba mucho. No me gustaba mucho de que agarrara esa actitud. No. Y que se llevó casi toda la selección, pues era el equipo del América. Que bueno, ahí Lemanuel, un saludo a Lemanuel. Que no lo dejó venir otra vez a su señora. Ah, sí. No quiero hablar mal de él. Eso es verífico. No, otra vez no lo dejaron venir. Ah, la chica. No me lo mames. No le recordó ahí. No le recordé. Bueno, y hoy me tocó ver un video que pone Luis García. Yo creo de un programa de ayer. El doctor. El doctor García. Es el doctor, ¿verdad? Donde arremete contra Memo Ochoa. Se burla de la sonrisita de Memo Ochoa que se llevó ahí en el vuelo de regreso de Filadelfia a México. Ah, porque dice que cuando estaba todo el pleito, Memo Ochoa empezó a reír, ¿no? Sí, que no estaba ahí para controlar a su director técnico, que debió haber sido una parte, cálmate, vera, serena, que como que lo aceleraban de más. Bueno, era contra Memo Ochoa, contra Paul Aguilar y contra los hermanos Dos Santos. Oye, los Dos Santos también pusieron en Twitter que... Ah, sí. Que apoyaban al técnico y que no es que rollo. O sea, es que si no quedan bien con el técnico, ¿quién chingón los va a llamar? Exacto. Digo, te pones ahí a decir también de que no, es que sí se la bañó y la chinga. Y traen a otro técnico, güey, que probablemente va a decir, mira, güey, estos güeyes, pinche grilleros. Se la bañan al técnico. Exactamente, exactamente es lo que dice Luis García, que son jugadores de medio pelo que se sienten grandes estrellas, grandes cracks. Y que andan ahí alborotando todavía al Piojo. Entonces, pues está muy, me gustó lo que dijo Luis García. Pues es que, mira, yo realmente digo que, bueno, digo. Mira, Toño, una sabatija. Mira qué chapulinzote. Manuel, la agarra en chile y juega. Yo creo que realmente se dejó ir el... Ay, qué pedo contigo. Me tembló la trucha. No la supo hacer el Piojo, güey. Tenía todo el vato, güey, para seguir Y deja tú la actitud, los resultados, director técnico, güey. Los resultados que tuvo la selección mexicana. Es que no fueron malos, pero no fueron malos, por eso el vato tenía muy buen jale todavía. Tenía un 60% rendimiento positivo. Tenía todavía este agosto de vacaciones, güey, tranquilamente, güey. Uh-huh. Y los partidos amistosos en septiembre, la Confederaciones en octubre. Contra Estados Unidos y luego eliminatorias en noviembre. O sea, pero tenía 3 meses de jale, güey. Pero, güey. Pero, ¿cómo llegó a la final también? Pero, ¿ustedes ay, con ayuda de árbitros? Pero ahí ya no es cosa del vato, güey. Ya es la pinche arbitraje el que lleva. Pero eso, eso el ranking o el porcentaje le subió. Pero yo te voy a decir una cosa con respecto al juego de Panamá, que es la semifinal, ¿no? De la Copa de Oro. Sí. El que si el penal y que si este Andrés Guardado debió de haberla fallado para que se vistiera de gloria por el arbitraje y para que México hubiera quedado. Yo me pongo a pensar, primero, no nos gusta nada, güey. Como México, güey, no nos gusta nada. Como México no hay dos. Si nos marcan penal en contra, güey, no nos gusta. ¿Cómo no era penal y que cómo puede ser posible y ya nos eliminaron, güey? Nos marcan penal a favor y tampoco nos gusta, güey. No, es que tampoco era penal. Bueno, pero ahora te lo marcaron a favor, güey. O sea, si en el pasado te lo marcaron en contra y no era, ese a lo mejor tampoco era y ahora te lo marcaron a favor. Tampoco te gusta. Y aparte, dijeras tú, bueno, en el de Holanda, que se fingió. De Rubén, fingió, deja tú, y lo marcó el árbitro y estaba jugando bien México, güey. Uh-huh. Que era a lo mejor que decía, sí, hijo de su pinche madre, estaba jugando con madre, güey, y les marcaron, pues, no me gustó. Pero ahora están jugando en la Cher y te lo marcan un penal, güey. Es lo que yo creo que cualquier equipo que está en una semifinal, güey, quiere, güey. Claro, claro. Que sales ahí a platicar en medio tiempo con el árbitro. Ay, no seas mamá, güey, márcame un penal, o sea, sojete, güey. Es que eso es lo bonito del fútbol. Que el árbitro también juega, güey. ¿A qué? A equivocarse, güey. Claro, güey. O sea, el árbitro se equivoca. A favor, en contra, como tú quieras. Fíjate, en contra Holanda, aquel que no era penal, el equipo contrario fingió un penal, ajá, ¿sí? Lo fingió. Ahí está mal. Aquí en México no lo fingió. Aquí el que se equivocó fue el árbitro. México no fingió ninguna falta, no fue como que le fue y le reclamó, nada. El árbitro vio una mano dentro del área y la pitó, güey. Así de sencillo. Que si no era, que si lo que tú quieras, no. Pero México ahí no tiene la culpa. O sea, México ahí en ese momento dice, bueno, a mí me lo están pitando, güey. Y si me lo están pitando, yo lo voy a meter. Porque si hubiera sido al revés, güey. Ya me imagino a Panamá. Nos pitan que hubiera estado ganando México. Uh-huh. Nos pitan un penal a nosotros en contra. Igualito, en las mismas circunstancias. ¿Tú crees que Panamá lo hubiera fallado? Ah, pues no. Pues no, güey. Nadie te hace el favor, güey. ¿Quién te hace el favor? Y tampoco te hubieran gustado. Y tampoco te hubiera gustado, güey. Entonces, los mexicanos no nos gusta nada, güey. Ah, ya me regañó. Ahora, y luego en la final, ok, jugaste de la madre. Pero luego te marcan otro penal que si era, en tiempo extra, metes el penal. Y luego nos quejamos que lo meten, dos penales te marcan, los metes. Cuando comúnmente nosotros en México fallamos los penales, güey. Y si lo fallas, también te hubieras enojado, güey. O sea, los metes, también te enojas. No, es que no debió de haber sido. ¿Cómo que no debió? Pues así es, güey, así fue. El árbitro marcó penal, fue penal. Porque lo marcó el árbitro, ¿no? Ahí. Así de sencillo. Entonces, en el partido de la final contra Jamaica, uh-huh, ¿a poco no jugó bien México? No, con madre, sí. Como nunca. Bueno, y ganó 3-1, legal, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Es campeón legal, sí o no? Claro. Entonces, ¿por qué nos quejamos, güey? Yo no me estoy quejando. No, me refiero a la racista. Que caiga un piojo en la nalga, güey. Y qué raro que te lleve un piojo en la nalga. Ese pelo de... ¿quién? Daniela Romo. Nalga peluda. Eso es lo que... por eso te... No, es que debió de haberlo fallado. No, hombre, mételo, güey. Y festéjalo y todo, güey. Tú no tienes la culpa de que el árbitro haya marcado nada, güey. Así de sencillo, güey. Porque cuando lo metió Holanda y nos lo metieron a nosotros, ay, ¿qué pasó? Los de Holanda lo festejaron, güey, y se pasaron a la siguiente ronda y se acabó y nadie... Y pudieron haber dicho los de Holanda, no, güey, sí la fingí, güey. Sí. No, la voy a tirar para afuera. No, güey. No, claro. Holanda, güey. O sea, los vatos dicen, oye, güey, yo hice mi labor, fingí la chingada. Que el pinche árbitro se la coma y la marque. se la come toda. Pues así ya no es problema mío, güey. La marcó, güey, la meto. Estamos hablando de un equipo como Holanda, un equipo grande del mundo, una selección grande. Es una selección mundial del mundo. Del mundo mundial, güey. Oye, güey, y como que ya lo hicieron, güey. ¿Tú crees que Brasil lo hubiera hecho? ¿Hubiera metido el penal? Bueno, entonces sí te gustaba el Piojo como no. Director. Fíjate que el Piojo entró en su mejor momento. Por haberle dado el campeonato a la América. Hizo campeón a la América, jugando espectacular, güey. entra como relevo a salvar la eliminatoria contra el repechaje contra Nueva Zelanda, juega, se trae a todo su, el equipo de América prácticamente, logra el pase, entonces entró con por la puerta grande, digamos. Y realmente en algún momento todos nos sentimos ilusionados porque era un técnico mexicano, que traía buena racha. Que festejaba los goles con madre, bien sí, simpático. Éramos ahí la envidia de todo el mundo porque las caras así feas que ponía el Piojo y todo. Todos éramos felices, llegamos al Mundial, jugamos unos buenos partidos de grupo, controlando, íbamos muy ilusionados, nos marcaron un penal que no era. Bueno, o sea, como que el Piojo traía ahí más o menos una buena vibra. Pero el Piojo realmente nunca fue el técnico que que México esperaba. Que marque una gran diferencia. Y que se lleve bien con la prensa, güey. Es que en la selección es un mugrero en el sentido directivo. Uh-huh. La selección mexicana de México... es un mugrero porque es un producto de mercadotecnia, güey. Ajá. Uh-huh. Entonces, como traen una cantidad enorme de patrocinadores y tienes que quedar bien con todo mundo y... Se mueve mucho mugre. Se mueve mucha lana, güey. Entonces, no toman buenas decisiones. Eso es lo que yo pienso. Uh-huh. Por eso no entra un Tuca Ferretti. Por eso no entra un... ¿cómo se llama? El que estuvo en León, de técnico. ¿Bucetich? Matosas. Matosas. Por eso no entra el... Gente que realmente Caixinha, le gusta y le apasiona el fútbol. No, ¿por qué no entran, güey? Porque no se prestan esas cosas, güey. Andar haciendo comerciales de Movistar. Comerciales, como dicen, partidos amistosos ahí. Políticos también, güey. Exacto, güey, haciendo política por Twitter. No se prestan. Son técnicos que son muy buenos, pero no se prestan. Y el Piojo estaba pintadito para eso. Y la Piojita, wey. Peor, güey. Y la Piojita. Calaña, güey, peor que el papá salió, güey. Verdulera, güey. Verdolaga. Verdolaga. No, perdón. ¿Qué andas haciendo metida ahí, güey? Otra pinche fichita, güey. ¿Qué andas haciendo metida ahí la Piojita? Y se dice, güey, que probablemente todo lo que haya pasado con el Piojo, güey, también fue propiciado por la Piojita, güey. O sea, también incitó a la violencia y dirigiéndose en mal forma hacia el Martinoli y hacia el doctor. Hacia el doctor. Entonces, ahí también empieza a hacer la grilla, güey. Y pues lógicamente, pues a lo mejor uno como papá dices, güey, pues sí, también defiendo, güey, y no la critiques, si no, no mames. Pero, pues al fin de cuentas, güey, la vieja empezó a grillar, güey. Y los pinches comentaristas, güey, empezaron a reírse, güey, de la vieja, güey. Y es que... ¿Qué chingados pones, güey? Digo, a mí no me gusta que tampoco el... es que porque golpeó a un periodista, ya, para afuera. No. O sea, pues entonces ya todos los comentaristas o todos los periodistas van a hacer lo que quieran, van a estar critique al que esté. Total, si me hace algo, pues lo van a sacar. O sea, no me gusta tampoco que quede en manos de la prensa el hecho de que esté o no esté un técnico, güey. Que fue una campaña de TV Azteca también esto. Claro, claro. ¿Por qué? Porque el director técnico que lo puso también, Televisa. Estoy de acuerdo. Y es lo que mencionas ahorita, hay muchos intereses, mucha lana. A mí no me gusta que quede en manos de la decisión de dejar fuera o no a la prensa, porque si no van a despotricar contra el que pongas. Sí, pero también pero digo, se hizo mal, ellos, los vatos hicieron su jale, como periodistas. Wey. Martinoli, lo bueno, que lo único, no es tanto de mi devoción tampoco, a mí no me gusta mucho cómo narra, pero bueno, ahí me ha tocado verlo y lo escucho y está bien. No es mi hit, pero... Digo, fue un caballero. A final de cuentas, él no respondió a agresión, güey, porque pudo haber respondido. Total, ¿el qué? O sea, pudo haber respondido, llegó la Piojita, le dio un cachetadón ahí al doctor García. El doctor García se contuvo también, le pudo haber reclamado al Piojo. Total, se hizo un cuachal ahí, ellos en su papel de que, bueno, pues tú me estás agrediendo y yo no estoy haciendo nada. Y sabiendo que también todos ya traen teléfono, güey, y los iban a grabar y los iban a pescar en una pinche pendeja. Como que le pusieron un 4 ahí al Piojo y el Piojo cayó. O sea, a lo mejor el 4 era para que se lo pusieran a los pinches periodistas, güey, y se les regresó, güey. Sí. Pero bueno. Otra cosa, mariposa, porque ya tenemos 20 minutos de podcast. Gracias. Carla Posada está aquí en el chat. Carla Posada, mira, aquí está su foto también. Mira, qué bonita. Dice, hola, ahora sí me va a hacer escucharlos en vivo, aunque sea un rato. Saludos a todos. Putina, mándame un chiquita mamá. Estoy comiendo cacahuate. Estás comiendo caca. What? Sí. Ay. Ay, ta mamá. Jorge Cepeda, salud desde el húmedo Miami. Gracias también por escucharnos como siempre. Adrián Tenorio, ¿qué onda, bro? Saludos desde Pachuca. Jorge Cepeda desde Miami, ya te tenía listo ahí el clamatito y las cervezas para estar junto con nosotros. Sí, hombre, el clamato. La corona no es mi... Corona, patrocinador oficial de... No. Bueno, fue que no patrocinaba la corona. Porfa, un saludo de Serrucho a mi bro Jonathan, dice Adrián Tenorio. Adrián Tenorio, un saludo. Serruchito. Serrucho roto martillo, güey. Eléctrico. Se atoró la madera ahí. Alejandro también, saludos, chicharrones. Daniel Hernández, salúdame desde... ¿Qué? Saludable desde ese... DC. Salúdenme, güey. Daniel, un saludo. Jorge Cepeda dice que está totalmente de acuerdo con el HD. Nomás no quiero encontrarnos en un aeropuerto porque los cacheteo. De la selección grande se financian todas las subs. Las femeniles y las de playa. Pues sí. Así es. Ah, también entran esas. También, todas están financiadas. Oye, ¿qué? ¿Tú traes un tema? Ah, efemérides. Las efemérides. Record. Qué bueno que me recordaste. Perros. Un día como hoy, 30 de julio, pero de 1961, hace 54 años, nació Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo. Su carrera en los medios de comunicación la inició en la radio a los 14 años de edad, con su participación en XEB en AM en 1975 como locutor y actor de radionovelas. Es muy buen actor, güey. Sí. Trabajó un tiempo en el Bar Ming, no conozco ese bar, haciendo imitaciones al tiempo que estudiaba la secundaria. Pues fíjate como que desde muy chavo le entró el rollo. Llevó a cabo diversas actividades profesionales tales como doblajes, teatro y comedia. Finalmente, en 1987 comenzó a colaborar para la cadena de televisión Imevisión en el programa de Tienda y Trastienda. ¡Qué buen programa! Sí, ¿cómo no? ¿Te acuerdas de Imevisión, güey? Sí. Qué bueno. Cuando... Antes era aquí Senpai. Así se llamaba el canal 8, en aquel entonces Senpai. Senpai. Y luego ya compró Imevisión, ahora TV Azteca. Sí. Y ya lo cambiaron del 8 al 7. Que Imevisión era del gobierno. Y mi visión era del gobierno, sí. Del gobierno, todavía. Y lo adquirió TV Azteca. Sí. Bueno, este programa de Tienda y Trastienda lo condujo junto con el comediante Ausencio Cruz. Qué buena onda, güey. En los ochentas. En 1988 dio vida por primera vez a Brozo, el payaso tenebroso, su más exitoso personaje, en el programa La Caravana. Qué buena. El mismo programa, que condujo, güey, con el cómico Ausencio Cruz. Sí. El cómico. Dentro de ese mismo programa surgió el personaje de Johnny Latino. Johnny Latino es un animador de un ficticio programa de concursos llamado La Pirinola. La Pirinola. Qué genial esto. Donde nace la famosa frase: ¡Lástima, Margarito! Híjole. Muy buen programa. Yo siempre quería que ganara Margarito. Y estuvo a punto de ganar. De una vez. Qué bueno está ese programa, La Caravana. Ahí lo pueden encontrar en YouTube para que lo vean. Ah, voy a buscar, fíjate. Hay mucho de hay material. De Lástima Margarita, güey. Puta, buen chingo. Y Estetoscopio Medina Chaires. Eso estaba con madre, güey. Con sus hijos era, ¿qué? Telescopio, microscopio. Y el Challenger. ¿Por qué el Challenger? Porque fue un accidente. Ah, sí, el su pinche madre. Ay, qué buena onda estaba ese programa. Sí. Y bueno, pues ahorita tiene su programa en las mañanas ahí en Televisa, El Mañanero, creo que se llama. Mañanero, sí. Pero ya es muy político, ya. Pero es muy bueno, güey. Es muy bueno, es muy bueno. Buen crítico ese cabrón. Y no le tiembla la abuela. Pero ya es más, o sea, ya dejó de ser el cómico normal para convertirse en crítico político. Sí. Porque, sí, digo, ya ves que fue mucho en los mundiales o los olímpicos, sí, y todo ese, sí, pedo cuando estaba con Andrés Bustamante, güey. Uh-huh. Qué buenos, güey, estaban esos madres. O sea, era ver el mundial o los pinches olímpicos con estos cabrones, güey. No, qué chulada, güey. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y en el 2003, hace 12 años, la empresa Volkswagen fabrica el último sedán, Volkswagen Sedán, del mundo sideral, en la ciudad de Puebla. Este fue un automóvil de bajo costo producido por el fabricante alemán Volkswagen entre los años 1938 y 2003, o sea, 77 años. Y siendo así el auto con más tiempo de producción en la historia. Fue el primer automóvil de la marca y se construyeron y vendieron más de 21 mil millones de unidades. ¿Cómo 21 mil millones, güey? ¿21 millones? 21 millones, sí. Dije 21 mil. Bueno. Cada habitante del planeta tuviera dos bochos, güey. Yo tengo tres. ¡Qué verga! Bueno, 21 millones. Y yo tengo uno, entonces ahí sí. Como... Ahí está. Y más los carritos. También cuentan, esos son los que estaba contando. Los estás contando, ok. Bueno. Inicialmente en 1938, a este modelo del automóvil se le denominó KDF Hagen. Y que Kraft Durch Frauden Wagen. Ay, madre, ¿cómo se oyó mi alemán? Das Dir Haus. Creo que se oyó bonito, güey. Sí. Y la traducción es el coche de la fuerza mediante la alegría. Ay, mira nada más. Es Kraft Durch Frauden Wagen. Que se lo pidió Hitler a Ferdinand Porsche. Cabrón, pa'l pinche alemán, güey. Sí, hasta pareces perro, güey. De hecho, escupes así todo como los alemanes. Con razón se mojó aquí y decía mil. Bueno, se le atribuyeron los nombres populares de Volkswagen o Kaffer, literalmente en alemán, coche del pueblo y escarabajo. El Beetle también se le conoce como el Beetle. En Estados Unidos le llamaban el Beetle o el Bug. O el Volkswagen Bug. En francés o en Francia se le conoce como la cochinilla. La cochinilla. La cochinilla. La cochinilla. En los países hispanohablantes se les denomina de diferentes maneras como bocho, el Volkswagen Sedán, el pichirilo. ¿Me agarras el pichirilo? Ah, no, ¡súbete al pichirilo! ¿Te dejarán sacar el pichirilo? Mi mamá me dijo que no jugara con tu pichirilo. Y el escarabajo. El escarabajo, sí. Bueno, el bocho se le puso aquí en México. Sí. Bocho, bocho. ¿Quién sabe por qué bocho? Pero no era bolcho. El bol... No, bocho, bocho. ¿Bocho? Ahora, bolcho, está, ¿no? Está la confusión de que es bocho con B grande o bocho con B chica. Pero según esto es bocho con B chica. Volkswagen significa auto del pueblo, o sea, Volks, pueblo, Wagen, auto. Cabrón para la traducción tú. Bueno, quien anda ya en Alemania es nuestra gran amiga Gedana. Chiquito nomás. Y aparte, sí, y aparte nos escuchó en el podcast donde recomendamos el pelo corto y si tienes el mentón de tal manera. Gedana me tiembla. Con el debido respeto, mi chiquita, pues está bien buena la vida. Bueno, se rapó. ¿Vieron las fotos? Oye, sí, hombre. Yo le voy está a poner. Bien. Yo le iba ¿también? A poner chachita, te cortaste el pelo, güey. Pues de hecho le mandamos unos moños, pero no, pues ya. Sí, no, y una peineta. Pero no, ya. Unas mariposas. Se le íbamos a mandar, acuérdate que. Se le íbamos a mandar, cierto. Que tenía el pelo así muy bonito y todo, y lo ya. No, no, pues no, pero como que así está bien. Unas bandas que dicen también chicharrón con pelos. Sí, no, ya, ¿por qué? Sí, no, unas. ¿Caireles o cómo? Unas ligas para el chongo. Y unas cuentitas para las trencitas que se iba a hacer. Sí, hombre, muy chiquita que tiene. Ay, bueno, me hace me antojó un. Ay, ahorita vengo. Un pichirilo. Un pichirilo, güey. Oye, fíjate que nos pusieron aquí de temas. Nos pusieron un tema más. Adrián Arales, que no nos vas a poder escuchar. Edelvidia, que tú eres así lo más cañón que tiene en su vida. Claro, güey. Por eso, Edelvidia, yo soy su preferido. ¿Cómo que? Pues no, por eso, no, espérame. Aquí dice, ¡yay! Por eso, pues, así, ajá. ¡Yay! Ajá. Y lo dice, gracias, verdolaga. Nomás te dijo así. Sí. Bueno, también a Fer HD, ya sé que fue idea de todo el equipo, jeje. Que no falten mis saludos y luego ya ponen otro de que, por favor, que putine. Es que yo no sé, güey. No, mí, no. La pinche marrando navaja, güey. No, esto ya no me gustó. A mí, aquí ponen en Facebook, yo nada más leo, güey. Ustedes arréglense con el del video. ¿Sabes qué? Nomás por eso me voy a ir con Gab Rodríguez. Gab Rodríguez. Que para ella, Sí, soy su preferido. No, pero también mando aquí algo, Gab. Que con el Pietro, güey. No, dice, les mando un beso a todos, porque luego dicen que solo a Verdolaga. Sí. Ella sí me está mandando todo su amor. No, pues ya no lo mando a todos. Ya mandó todos. Ya no puede decir que es tuya nada más, güey. Ya repartió el. Para que no se sientan mal. Pero sí, Delvidia me ha hecho el corazón. Repartió el pichirilo, güey. A mandar un pichirilo. Chiquita mamá a Delvidia con B chica. Sí. Alejandro Vargas, un saludo, chévere. Mándale un chiquita mamá a la magua, güey. Ya no nos escucha. No, porque, no, creo que está con el mall, güey. Entonces, pues, ya que se los manden allá. Wey. ¿Sabes quién sí quedó con el mall? Los Chapoy. Sí, ¿verdad? Eso ya no sé. ¿Pati Chapoy? No, sí, también. Los Chapoy aquí de Saltillo, de Little Jam. De Little Saltillo. Ya no sé cómo el cara. El Ceporto y todos esos güeyes. Sí, el Ceporto. También. Su chiquita mamá, así, mucha calca con. Sin acá. Con pura piel y todo, Roy. Y ya no nos mandó nada. Pero como quiera, tengo la foto ahí, güey. Sí, no, yo también. De wallpaper. Yo también la tengo ahí en mi teléfono, en portada de mi iPhone. De hecho, ya le hice un photoshopazo, así unos nipples acá bien locos. Le quitaste la calca. Le quise la calca. Y puse una lengua mía, güey, así, güey. Porque ya ves que tengo como tres lenguas. Entonces, pues, eso. Sí, oye, va a ser lo mismo, güey. Pero le voy a poner unos tostones o tal. O unas medallas olímpicas. Unas medallas. Es más, ¿por qué? Podemos hacer lo que nosotros queramos. Con la foto, claro, pues, ¿para qué chingamos la mano? Para que no la mande. No, para que nos mande más, güey. Ah, bueno. A lo mejor ya las tiene más. No, a lo mejor las tiene más grande, más estirada. Él sigue con los saludos. Más destapada. Bueno. Carla Yareli. Ahí está Carla Yareli otra vez. Tan rápido el otro puso así. Fíjate, bien. Así somos de rápidos cuando nos queremos aventar el otro. A reponer lo de las vacaciones. Beso, bacho, apapacho a los tres. Doble también decía. Lo dice doble palputiné. No, güey. Claro, güey. No, mira, no, tiene. No. Oye, el que no viene es el que más quieren. Sí, hombre, no. Tú júntate conmigo, güey. No. Y te paso el pichiulo. De lado a lado. De lado a lado. Enrique Villanueva nos puso aquí. Qué bien, casi nunca los puedo escuchar en vivo, pero el podcast nunca me lo pierdo. Gab Rodríguez aquí está, le mando un besote a Alberto Laga y todo el rollo. Eso. Miguel Ángel. Fíjate, ustedes besos y abrazos y a mí. Que el HD, saludos de pingüino. Sí, ya no quiero nada. Ya no voy a hablar, chica. Es pingüino de la verga. Así, dile, güey, que se vaya. Ni me gustó la película tampoco. Bueno, Barney. Aparte, ni pingüinos eran. Que tú pusiste que temas. Dice, ninguna, no te pudres, tienes un montón de saludos y chiquitas mamás te pusieron así. Ya hizo mi pinche Diego. Sí. Por cierto, aprovecho para pedir mi chiquita mamá, ya se lo mandaste, ¿verdad? ¿A quién? A Delvidia. Ya. ¿Con Bechica? Ya. Sí. Sí. Adriana Putiné habla de tu changarrillo, de cómo te ha ido. ¿Cuáles son las? Changarrillo, güey, pinche consorcio, güey. Changarrillo. Emporio. Franquicia. Es emporio. Ahorita ya hay por todas partes, güey. Pan. Cuando veas pan bimbo, soy yo también. Soy yo, güey. Yo hago las rayitas de las conchas. ¿A poco no salen con malas las pinches? Ah, las conchas de pan. Sí, las conchas. Ah, yo pensé que las rayitas de las conchas. No, las rayitas. ¿A poco no te tocó? Oh, muy riquitas, muy riquitas. Las conchas. Separación de rayita entre rayita, 5 milímetros, güey. Exacto. Las rayitas, ni cuando estaba en el kinder le salían tan derechas, ¿no? Como en las conchas, ¿no? Todo gracias a... Bueno, ok, no voy a decir qué. Oye, ¿y las conchas y los, ¿cómo se llaman? Los roles, güey. Las galletas de granola. Las galletas de granola. No, es una pinche chulada, güey. Sí. ¿Y las pizzas? Las ni pizzas, se digan, güey. No, ¿el calzone? No. ¿Cómo andas? Del calzone. Bueno, un poco rayadito ahí también. Fíjate que me hicieron una crítica ahí que pública, no digo ahí de personal, perdón. Que estaban mejor mis pizzas que las de la caprichosa, güey. Adiós. Sí, es un buen conocedor de la pizza. Una niña como de 9 años. Ah, pero está con madre cuando un niño te dice algo, güey, o le gusta o no le gusta y te mandan a la chingada más rápido. Es la neta del planeta, cuando te lo dice un niño. Porque todavía los adultos, güey, todavía como que dices, pues sí está mala, güey, pero no, pues el vato, güey, salió sudado de ahí, le chingó. ¿A qué le vas a decir que está pinche, güey? Mejor ya no vas. Uh-huh. Y ya hablas por fuera y le chingó. Pero que un niño, güey, ya va y te diga, señor chef, sus pizzas están mejor que las de acá. Ya es un pinche. Dijo, pastelero bigotón. Sí, ya. No, tiene, no está rosa, rosita fresita allá adentro. ¿Qué te pinches? Tengo una rosita por el. Por la fresa. Oye, pásame una. A mí va el pichirilo. ¿Quieres un pichirilo? Entonces te está yendo ahí bien, ya más o menos bien. Ahorita, fíjate que a pesar de las vacaciones, pues lógicamente, como apenas es el primer. Estoy empezando en estas cosas de los restauranteros. Pues nunca me había tocado alguna situación o evento vacacional. Pues lógicamente estás así como que, ¿qué pedo? ¿Por qué no viene la gente, güey? Puede ser, güey, y pinches calorones de que estás con el clima prendido ahí solo, mosqueándote. Te salías como botarga ahí afuera del local, güey. Es que pudimos aventar, güey, volantes y revistita y le echaban. Pero pues no hay gente en las casas. Sí, no, pues no. Está medio complicado, pero... Como quiera, ha estado yendo gente. ¿Puedes poner una foto de una chiquita mamá con unos quequitos? Oh, ¿unas conchas? Ah, unas conchas. En las pechugas. Ven y conócela en persona. No, pero las conchas, güey. Si así están las conchas, ¿cómo estará? El virote. La chilindrina. Y gratis un pichirilo. El pichirilo. Un beso en el pichirilo. No, pero... cálmate, güey. Me quemo el hocico dándole un beso al pichirilo, güey. Con la pinche lámina dura, güey, fría, caliente, todo, güey. No, las conchas ya tienen, ya tienen nombre, güey. Ajá. Ya se hicieron famosos acá por el HD, güey. Y llegan y me preguntan, güey. Oigas, pero yo quiero una concha de las de acá. Ah, ¿de veras? Órale, aquí está. Entonces, eso sí, ya no se puede cambiar. No, pues ya, ya tienes. Es como tu producto, ¿no? Exactamente. Miguel Morales, HD, ya desbloquéame, güey. Fíjate, tengo a ustedes besos y todo, y pichirilos, y a mí, ya desbloquéame, güey. Yo no lo tengo. ¿Qué? ¿Dónde lo bloqueé? En el Twitter. Ok. No, ahí en el Facebook. Sí. En el Facebook yo no he bloqueado. ¿Puedo publicar? Ahí está. Miguel Morales. No tachen de malo el HD. No, y además yo no lo bloqueé. Fue el Pedro. El que no está. Se fue Pietro. Por tu culpa me he perdido los anteriores podcasts. No es cierto. Pinche vato, ¿vos qué le hiciste, güey? Y déjame te digo que el master de la kitchen tiene la culpa porque yo usé esa palabra que él usó en un podcast. Ándale, manita. Dice aquí. Me la está aventando a mí. Sí, bloquealo, la verdad. Oye, güey. Primo, te estaba diciendo a ti, güey. Bueno, yo echando. También enganché. Y ahora resulta que yo ¿cuál pinche ya, de la kitchen? Ya te ibas a pelear con el HD por defenderlo. Sí. Y mira, no me va a pescar este güey en un pinche aeropuerto. Aeropuerto y me meto un cachetón. Pero yo qué le hice, güey. ¿Qué ahora qué? No sé. Entendí, no, wey. Es que este chavo en Twitter. Fue en Twitter, no en Facebook, güey. Él no está en Facebook. ¿Pero cómo no puede escuchar los podcasts anteriores? Exactamente, no tengo idea. En Twitter... Nos dijo, ya graben, huevones. No dijo huevones. No fue. Dijo puños. Ya. Ok, va, ahí está esa palabra. Dijo, a ver, cuando graban puños, una cosa así. Ajá. Y dice que es una palabra del... Dice que es una palabra que tú has dicho en el podcast. Sí lo ha dicho el Putiné, yo lo he dicho, tú lo has dicho, lo hemos dicho todos. Todos lo decimos, pero no se lo decimos a nadie. En particular. Sí. Sí. Esa es la onda. Que nosotros, a ver, racita, a ver, listos para escucharnos, puños. Pues no, no lo decimos, wey. Entonces no lo dijeron a nosotros. Y eso causa, güey, molestia en el grupo. En específico, hace cuenta así como que ustedes son unos puños. ¿Va? Lo dice el Putiné. ¿Pero es abierto. ¿Puños o putos? No, puños. Ah, okay. Putos hubiera aguantado. Sí. Pero puños no se vale, güey. A puños no. Puños no se vale, güey. Putos a lo mejor sí. Sí, sí porque sí. Puños se está dirigiendo a alguien, güey. Putos son tomos todos. Todos son putos. A lo mejor puños también. Pero no me gusta que me lo digan. No, me da sueño, güey. Sí. ya duérmete, puño. Sí, es un sueño en automático. Entonces, pero bueno, ya lo vamos a desbloquear. Ya está bien, va. Ah, bueno, dijo ya pasó el castigo. Sí, dijo que perdón, Tuca, perdón. Y bueno, ya. Ya no vamos a ser tan puños y vamos a desbloquear. Ahora estamos tan puños, güey, que no te hemos podido desbloquear. Claro, güey. Digo, no podemos hacer todo. Cuando uno es puños, güey, no se puede hacer todo. Que si habláramos, bueno, hablamos ya del Piojo, la reunión del Bronco con el presidente. El presidente, nuestro querido presidente Peña Nieto. Pues parece que todo bien. Nada más ahí hay una pequeña bronquilla con Monterrey 6, que es el traerse agua del río, no sé qué. Pero bueno, pues hay mucha lana también ahí de por medio, que el presidente al parecer dice: tráeme otra propuesta, porque la cancelación no se va a dar. Algo así. Ya nos iba a tocar una lana, güey. Sí. Y lo me la estás quitando aquí. ¿Cómo todo? ¿Quieres que pague la Casa Blanca? Sí. Y luego voy a comprar tres pichirulos. Y luego la esposa anda en Forbes, en la revista Forbes. Oye, entró como las más millonarias. Más millonaria, la hija de la fregada. Chingada. Y apenas lleva 3 años, güey. Y espérate al sexto. Al rato va a estar como Slim. ¿Ah? El avión privado. Bill Gates, Carlos Slim y nuestra primera dama. Y el avión va a estar al lado del de Trump. Ah, la gaviota. Abusado. Con Gaviota eso. Airlines. Le van a pintar una gaviota, güey, en el árbol. Digo, en el árbol. También en el árbol se va a pintar, güey. También es que tiene un árbol bien chingón. Sí, se va a pintar. En el arbión. Chinga, yo lo que iba a decir. Ay, ahora sí te entendí. No, sí. Te digo que estamos medios puños. Sí, estamos puños, güey. No me lo digan, güey. En el Larbio Laporino. En el Larbio Neporino, exactamente. Que hablábamos de la vida del Putiné, de la vida del Verdolaga, de la vida del Fer HD, de la vida del Pietro Bond, que hablábamos de las vidas. Bueno, vamos la a ver, de Pedro. Vamos a hablar de Pedro. Sí, a huevo. Ay, ¿cómo le encanta ese comentario? O sea, le encanta el pichirulo. El cumpleaños del Google Presas, ya cumplió años. Ah, cumplió años en nuestro amigo Google. Google Presas. Que y ahí tuvo raza y que también le mandó felicitaciones. En el grupo, no en la página. Yo no le mandé ni madre, que se haga la chingada. Güey, siempre, no siempre te salvó, güey. Es que lo vi, el mensaje. Ajá, lo vi ahí. Lo vi ahí, parado. Dun, dun, pero dun, pues ya es que estoy bien poños, güey, se me pasó, güey. Y ya así como que mandarlo después, güey, 2 días después, como que ya no jala, güey. Sí, no estuvo, un saludo, ha querido venir a grabar. Sí, no nos hemos puesto, más bien no lo hemos buscado. Lo que pasa es que, si así poniéndonos de acuerdo con el Pietro, güey, nos queda mal. Imagínate, pues no se puede, ¿verdad? No, pero sí vamos a invitarlo al Google Press, es buen cuate y felicidades ahí por su cumpleaños. Una felicitación en su programa a mi hija que cumple 21 años. Uy, lo que les decía, güey. Hija de Adrián Alex Díaz, el polémico. El polémico. Ya tiene su canal en YouTube que se llama El Polémico, ya tiene una cuenta de Twitter que se hace llamar El Polémico. O sea, lo hicimos famoso al todo vato, güey. Por el podcast de Chicharrón con Pepe. Fíjate. No, está bien. Fíjate, güey. Nada más que se acuerde de nosotros cuando esté en el estrellato. Sí, porque si no, pues... Exactamente. Bueno, mira, ahí van los tres puños. No, porque ya pone sus videos y ya va El Polémico. Sí, y el fotito y el polémico. Y la chica, o sea, pues no mames. Hoy, y su hija cumple 21 años, güey. Hoy. Ya es... Pues muchas felicidades. Ya cumple la mayoría de edad. Ya la puede llevar a Las Vegas. Ya toca el timbre. Ya es legal en todas partes. Ya es legal. Hasta en Estados Unidos. Así que felicidades. a cuidar el pichirulo. A cuidarlo. Que entre Cepillín a cantarle las mañanitas. Que pase Cepillín. Está John. Las mañanitas. ¿Qué cantaba? Pinche Cepillín, pedo, güey. Borracho. Puños, pinche Cepillín. Miguel Ángel propuso unos temas. El trailer de Batman contra Superman, ¿ya lo vieron? Ya. Pero al final acaban siendo amigos. Lo único que no me gusta es que. Sí, claro, pues son superhéroes, son de la Liga de la Justicia. ¿Y entonces por qué se pelean? Sí. No sabemos, hay que ver la película. ¿Sabes qué? Se pelean. Por Edelvidia Ramos y Gab Rodríguez. Ellas hicieron ahí, pues como que hicieron que se pelearan. Haz cuenta que somos tú y yo. Sí. Ándale. ¿Quién es Batman de ustedes? A ver. El Putin. Este güey es Droguin. perdón, digo Batman. No, Superman. Siempre tengo los calzones por fuera. Barman y Droguin. Chuper Verdolaga. Superman. Es el Superman. Ay, al parecer culpan a Superman, güey, pues volviendo al trailer de Gab Rodríguez y Adelida. Culpan a Superman de que está haciendo muchos destrozos y por ahí le hablan a Batman, ¿no? Oye, ¿qué onda? Tranquilízalo. Dale una calentada al vato para que se... Tranquilízame ese puños. Sí, hay puños de Superman. Dale una dosis de pichirilo. Sí, entonces ahí por eso es la... Algo así, ¿no? Ah. Apenas Google que nos salve ahí otra vez. El tema del Piojo y los comentaristas, pues ya lo hablamos. De la semifinal ya lo hablamos. De la Copa de Oro ya lo hablamos. Pues vámonos a la chingada. De las nuevas fotos. Ah, las nuevas fotos de Cristian Castro ya hablamos también. Sí, que vamos a subir unas del Putine para hacer competencia. Para hacer competencia, manito. No nos vamos a quedar atrás, güey. No, hey. No, pero. ¿Por qué? Es que no trajimos el maquillaje, güey. Bueno, yo traigo tantito. ¿Cómo? Ah, y que bueno, ya en la sección de Porno Time, que ya regresa acá con el Putiné, ¿cómo convencer a tu chiquita mamá de hacer un trío con otra chiquita mamá? Hijo de su madre, güey. De la misma manera que te va a decir tu chiquita mamá. Un trío con dos vatos, güey. Sí. Esa es la negociación perfecta. Pero yo primero. Ah, y luego ya no participo. Ya no participo yo. Pero ¿para qué, güey? ¿Para qué, ¿Para qué sea, tres? Te vas a llevar a dos rucas, no puedes con una, güey. Sí. Y te vas a llevar a dos para meterse. Pues no, güey. No jala. Eso nada más de las películas, güey. Sí. ¿No? ¿Cómo sí. sabes sí, que bueno. no jala si no lo has probado? Bueno. A menos que uses truco también. Una vez el Pietro me comentó. No me acuerdo bien si fue el Pietro o el Emanué, güey. Uno de esos dos cabrones, güey. Uno de esos dos puños, güey. Bueno. Pero. Uno dijo que no estaba tan padre. Que no estaba tan padre, güey. Así metes la. Digo, fíjate, haces la labor de traerte otra vieja, güey. Uh-huh. Y dura 5 minutos con la tuya, güey. ¿A poco te vas a recuperar en chinga, güey? Como para decir, ahora sí que tú, chiquita. No, pero yo creo que es a la una y una, güey. Ahora, eso no sí. tienes dos bocas. Para las pechonalidades. Pero tienes dos manos, güey. Pero pones otras dos. ¿A poco tienes cuatro manos? Pues no. Ay, güey, pero la puedes agarrar de DJ, güey. Machechichos acá de DJ, güey. ¿No? Ahora, ¿las pompis? Lo que pasa es que. Las pompis se acaban, güey. Lo que pasa es que no vas a estar al mismo tiempo. No es como que, ay, bueno, ahorita es tiempo de chiches, pura chiches. No, güey. Mientras uno chicha acá, otro hace acá. Ahora, te puedes aventar, güey. Como en las películas, güey. Te puedes aventar, güey, que te estén dando unas memelas entre las dos. Unos en los huevos y otros. Oye, este porno está chingada. Y con las dos manos que te sobran, güey, haces la digitalización, güey. Claro, güey. Lo único es que, pues, no eres tan diestro con la zurda, güey. Te vas a cansar de pedo, güey. Pierde. La pierde. Que le toca a la izquierda, pierde. Se pierde. Lo bueno es que tienes... Dos huichos, güey. Claro, güey. Uno, uno y uno. Hay repartes a todo dar, güey. Mira, uno y uno. Y luego una mano de ella en el pichulo, güey. Así como cuando juegas con el bat, güey. Así como que a ver quién escoge a quién. Y ya uno agarra a la otra, uno encima de la otra mano, güey. Y ya, güey, ¿no? Puede ser, así me platicó el Emanuel, güey. Pero no estoy yo tan seguro que el vato me haya dicho la verdad, porque como muy apenas somos camaradas, entonces no. Del Pietro sí se lo hubiera creído. Fíjate que el Pietro con lo dos hizo, vatos. Lo hizo al revés. Ahí dice, ay, ¿a quién? O la otra es preguntarle al Sabete Pushka, güey. Ah, sí. Dicen, güey. Dicen, nos llegó. Dicen güey, que. Ahí, dicen. Pero no me quiero meter en pedo. Que le guste el arroz con popote. No, no, pues quién sabe si sea. El elote con crema. Ya te acordaste. Quién sabe, güey. No, me gusta mucho el elote con crema. Explícala, güey. Si no, la receta no lo va a entender. Que digas esa frase, pero con los dientes pegados. Y se oye muy sensual. Me gusta. El elote con crema. Oye, Rafael Lugo, saludos, chicharrón con pelos desde Denver, Colorado. Ah, Rafael Lugo, Márquez Lugo, el que jugaba en el Morelia. Rafa Márquez, el homónimo de. De Rafa Márquez. Ya tenía rato sin escucharlos en vivo. Y sobre el tema del Piojo, le aplicaron la caja china, como lo que hacían en la película La Dictadura Perfecta. Ya lo querían sacar desde cuándo, por eso mandaron a Martinoli a que lo calentara y al parecer dio resultado. puede ser. Francisco Coronel Ortiz, mándenme saludos y acerca del viejo, cualquiera emputado haría lo mismo y el que no, no es mexicano o es puto. O puño. Iván González, saludos desde el DF, ya se habían tardado. La semana pasada grabamos, ¿qué pasó, güey? Con respecto al Piojo, era una bomba de tiempo, solo había que esperar a que explotara. Pues sí. Siempre se andaba bronqueando con todo el mundo como jugador y ya como director técnico. Desde ¿no? jugador era bien caliente el vato. Bueno, por fin me, dice Alejandro Morales, por fin me tocó escucharlos en vivo. Le pido al putín un chiquita mamá para Wendy. Ya me dejó por otro vato la semana pasada, güey. Uy, ha de haber sido Peter Pan. La Wendy, güey. ¿No? Yo pensé que era la hamburguesa. No, perdón. Eres un... Al rato regresa, fue el país de nunca jamás. Eres un puño. Se fue con el Capitán Garfio. A volar. Oye, a ya volviste a subir el podcast al aire. Como, ah, no, ya se acabó, ¿verdad? Sí. Ay, güey, espérame, va. No, todavía quedan 3 minutos. Ah, bueno, ahorita nos vamos a desconectar tantito y volvemos, ¿no? A la racita que está así en Mixler, en el chat de Mixler, no se despeguen, güey, porque en 3 minutos se corta y volvemos, arrancamos otra vez, ¿ok? Sí. Por ejemplo, está Biker Monterrey, saludos, charrones, listos para las 24 horas. Ya listos. Se me hace que el HD se nos raja. Ya, me ando rajando. Está, no sé, güey, pero bueno. Oye, pero espérate. ¿A quién agarrarías? ¿A Peter Pan o al Capitán Garfio? Le intercambias acá el... ¿El Garfio? El Garfio por un Penetrator. No, cállate, güey. Lo único es que no sería de pilas, güey. Ah, ¿no? ¿Quién sabe, bueno, todavía? Pues yo preferiría al Capitán Garfio, güey. ¿Tú serías el Capitán? Yo sí, güey. Aparte siempre tienen chingos de barcos y así, güey. Pero anda con puro vato, güey. Acá ha perdido el Peter Pan, se agarra ahí a la Wendy. Hay unas chidas. Pues, ¿a quién? Ay, a la India, ¿va? No, y agarra la campanita también. La campanita. De una vez, dice. Ahorita que traigo ganas de las alitas ahí. No, bueno, a ver si me zumbas unos becerros. Échame polvito mágico para que se me levante. Échale grama para que más, pues. Échale polvitos al pichirilo. Ya dijimos, güey. Te creas, güey. Oye, Nachín Machín, dice, así se hace llamar. Dice, Víctor Trujillo hacía la voz de Leonó, el señor de los Thundercats. ¡Oh! Era la voz de Leonó, sí, exactamente. En Thundercats. Sí. Oye, qué... Y que mañana es su cumpleaños, que lo felicitemos. ¿De quién? ¿De Leonó? No, de Nachín Machín. Ah. Nachín Machín, muchas felicidades. Felicidades, que Dios te bendiga y te guarde tantos años. Ay. Mucho pedo, que el Esar Ochoa dice, ¿y qué tal los que dicen Volkswagen? Volkswagen. ¿Volkswagen? Volkswagen. Tengo un Volkswagen. ¿Y cómo debe ser? Volkswagen. En alemán, la V es F. Y la W es V. Entonces es Volkswagen. Y entonces cuando pides una copa de vino es vino. Sí, me das tantito fino, por favor. Sí, si vas a Alemania, sí. Sí, güey, sí. Y no, mira, Fen tantito. Por favor. A chinga, ¿qué? Doble F. Pero esa era la P. No, wey. Pero la P se pronuncia como K. No, la B. Favor, por favor. Por favor. Por favor. Sí, no, es un bien puño los dos, ¿verdad? No, no, y los alemanes también. Es un desmadre. ¿Por qué chingados inventaron? Sí, que la V es F y la W es V y la B es como, no sepa la chingada. Bueno, aquí seguimos los fieles fan escuchas. Matt Chama dice: ¿qué onda, Putiné? Salúdenme de una por una, chicharroneros. Ay, ¿cómo que no? Vamos a mandarle un saludo a Machama de sus amigos de Chicharrón con pelos. Ahí está. Ya se va a acabar, se va a cortar. No, si es pinche, este güey es bien perra. Que sabía que se iba a acabar, dijo de una vez, Chicharrón con pelos. Y lo empezamos con. Es una pinche Chirulo parado, güey. Un pichirulo bien paralelo. Un pichirulo, se me paró el pichirulo. Okay. Un pichirulo venoso. Así ya se le antojó al verdolaga. 3, 2, 1. De regreso. Ahí cortamos en el Mixler. Y regresamos al Mixler. Muy bien. Alcancé a decir pichirulo venoso. Se habrá escuchado. Oigan, tengo un roomie que creo es pipilullo. ¿Qué me aconsejan? Dice Drenthe Norio. Cógetelo, güey. Así te quitarás de dudas. Sí, pues tú metes. Ya después investiga. Si le gusta, es pipilullo. Sí, si le dice, oye, no más, espérate tantito, güey. Es que a lo mejor apenas le está gustando. Ajá, y ya si te mete un putazo. No, como es... el piojo. No, pues te metes a los dos, al putazo y al... Eres un puño, güey. Claro, claro. Tú, dejas el Cayetano, güey. Sí, tú primero, tú así como va, güey. Directo, güey. Porque si te ve y te echa así como que ojitos de... Bueno, pero cremita o... Ven, ladronzuelo, no, ven. ¿Por qué así nomás? Así déjasela ahí. No, espérate. No, pues le dices, mira, volteate. Mira, se cayó el... Pásame el jamón. Bueno, vamos con unas chéves. Ya donde el vato se voltea, vas y le metes el dedo, güey. ¿Qué onda? Y ya si el güey dice que... ¿Somos cuates o no? ¿Quién las picha? Ya si te dice, pues el que sea. Ah, bueno, no, te regresas, le das un beso y te lo coges. Y luego van las chéves después, güey, para que escupas bien y vomites, güey, todo lo que tengas que hacer. Y alcohol para limpiarte ahí todo. Agua oxigenada. Agua oxigenada, tiner, todo lo que tengas y que huela feo. Menos a ver. Ay, casi vomito. Me gusta el elote con mayonesa. Ay, bueno, eso es como que... Como que me salió del alma. Bueno, eso también me lo dijo el Emanuel. Bueno, ya. Otro. Lo pesqué agachado al pinche HD. Está llorando. Qué bueno que no estamos. Vamos a hacer un Periscope, güey. Para que nos vean cómo lo estamos aquí. Espérame tantito, güey, porque. ¿Quién le van a meter el periscopio, qué? Somos amigos, ¿o no? El periscopio, capitán. A ver. Saca el periscopio. Que jugamos un pinche submarino, güey. Mames. Para todos los que nos quieren en este momento seguir en Periscope, que nos quieren ver en vivo, me quieran ver el periscopio. Vamos a hacer un enlace con la cuenta de Twitter de CHC Podcast o CHC Podcast. Ahí nos pueden seguir si ya tienen la aplicación de Periscope. Oye, ¿dónde la tengo yo? En medio. Pinche verdad, eres una mamá. Ay, un puño, güey. ¿Para dónde la tengo? Pues, efectivamente. ¿Estoy lleno o no? No, ay, sí, está bien. Estamos hablando todos de la nariz. Después de 21 mil Volkswagen por el mundo. 21 mil millones. Bueno, pues estaba contando los carritos a escala también. Era para ver si estaban en el pinche tema. Y me estaban prestando atención. A ver, déjame. Oye. Búscame la rolita de Misión Imposible. ¿Para qué? Para hablar de mi historia de hoy, güey. A ver. Ahí ya la tienen, pinche güey, ¿cuál es el? Bueno, síganos. Va a ser la Misión Imposible 6. Fíjate, ahorita que estaba viendo aquí, me encontré con una hojita, güey. Uh-huh. De la definición del pedo. Uh-huh. Ya ves que pedo lo utilizamos para todo, güey. Pedo igual a flatulencia, o sea, me eché un pedo. Sí. Esa es la que sería la original, hasta cierto punto. Pedo, cosa, o sea, pásame ese pedo. Uh-huh. O sea, no le dices, pásame la cartera. Pásame ese pedo, güey, por favor. ¿Pero cuál ese pedo? O sea, pásame ese pedo. Ok. ¿Sí? Y lo otra es pedo, fiesta, o sea, igual a fiesta. ¿Dónde va a ser el pedo ¿Vamos de hoy? Al pedo o qué? ¿Sí? ¿O vamos al pedo o qué? Otra puede ser el pedo igual alcohol. Agarremos el pedo. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Estoy bien o me regreso? Sí. ¿Me regreso? Ok, no. Pedo, flatulencia. Ah, oh, chinga. Me dijiste que sí, pinche mamón. Bueno, otra. Pedro. Pedro. Igual a susto. Me sacaste un pedo. Ay, ¿sí? Pues qué buen pedo. Me sacaste. Y le digo a mi suegra, hombre, me sacó un pinche pedo, me pongas en zapatos o algo, güey. O sea, no, bueno, otra, pedo, igual a atención. Se me fue el pedo. No te agarré bien el pedo. No te agarré bien el pedo, güey. Otra es pedo igual a situación. Así está el pedo. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Puede ser una situación favorable o no favorable, pero es igual. Sí, o sea, la cagué. Así está el pedo. Mira. ¿O estuvo con madre el pedo? ¿Se resolvió con madre? Sí, exactamente. Así como lo dijo Verdolaga. Ah, chingada. La madre, güey, sí me sorprende. Pedo igual a jamás. Ni de pedo. Ni de pedo, pinche Verdolaga. Estás bien pinche, ¿ok? A la chingada. Me sorprende que el vato no me esté tirando como... Calma. De puños. A ver. Pedo igual a plan. Espérame. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo para hoy? ¿Se arma el pedo o no? Se arma el pedo, o sea, ya dijiste pedo para hoy. Pedo, fiesta. Y agarramos el pedo. Ok. ¿Sí? Sí. En todas sus conjugaciones. ¿Y no tienes pedos para salir? Ahí está, entonces son 5. Pues exactamente. Ahí. Y la última, pero no por eso la menos importante, como diría el Verdolaga, güey. Pedo, exagerar. No hagas pedo de cualquier cosa. Te la voy a meter. Pero no hagas pedo. Así que le diga al compadre. Que le diga al amigo, ¿eh? Sí, no hagas pedo, te lo voy a meter. Pero no hagas pedo. Nomás para saber si eres pipiluyo. Sí, pero no vas a ser pedo. Es un cáliz. Y de ahí, si te gusta, agarramos el pedo. Primero déjame sacarte un pedo. Sí, no, te saco un pedo y después. Y luego, ay, perdón, me eché un pedo. Imagínate que te digan, ay, vamos a calarnos. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Entre a ver nosotros? Si somos, sí, a ver si somos o no. ¿Nos puede gustar? No, pues no pasa de que no la dejemos ir en trenecito. En trenecito, pues ni modo. Que ya. Pero tráete un pinche, no sé, güey, aromatizante o algo para echarnos así, güey. No, una toallita húmeda, güey. Chocolate. Para echarnos en el pichirulo, güey. Y luego vas a llegar oliendo al leño de otro lugar. A mezquite húmedo. Este güey huele a pinche ovo. No, va a decir, mira, va a decir tu chiquita mamá, oye, se te cebó la mecha. La traes muy encerada. Te revolcaste en el jardín con jabón, ¿no? O la otra, vamos por unos condones, güey. Pues sí, es lo mejor. Ay, ¿eh? Así debe ser. Ah, nada más para hacerle de pedo, güey. Así. ¿Tú crees que con un condominio se arregle se todo? Se protege, nos protegemos mejor. Pues y luego ya cuando vayas con tu chiquita mamá le vas a ver como a plástico, güey. Pero pues, y luego te vas a decir, ¿y luego por qué sabe a plástico? ¿Por qué? Ya, es que me la jalé con guantes. Con látex. Con látex. Me hice una pajilla. Me hice una pajilla. O son los pantalones de látex que me compré. Y me los pongo sin calzones. Pues huele a látex. Ay, güey, ven que el putiné y el Verdolaga me hacen llorar. Y deja que te la meta otra vez. ¿Qué pasa, güey? Todavía no averiguamos. Todavía no averiguamos. Todavía no preguntamos si quieres ser mi amigo. Todavía no vamos con las cheves, güey. Oye, bueno, tú querías un tema más, ¿verdad? Para... Mira, vamos a buscar... Sí, para empezar, para mi historia, lo que les prometí al inicio. Mission... Impossible. Le voy a poner posible. Mission Texas. Recórdame. Recórdame. Recórdame, por favor. La mañana. ¿Pero quieres el tema original? O, sí, o no, la de Limp Bizkit. La original, la original. Mira, aquí lo buscamos. ¿Para qué preguntas? Estás bien sí, poquito, no, güey. Todavía nomás. Pero súbele, ¿quieres? Es mi momento. Es que justo, güey, le aplana el vato, güey. Tú la él y me dice: ¡Ah, madre, güey! ¡Pinche dedote, güey! Sí, guau, madre. ¡Madre, güey! Puños, güey. Mira, aquí no está Jungla 23. ¿Qué pasó, manito? Saludos saliendo de la chamba, viéndolos desde Periscope. Saludos a los. Con una 2X. Ah, una 2X. Okay. Qué buena onda. Buena onda. Digo, no es mi hijita, es 2X, pero mira. Eso es lo que aquí, más o menos. Hey. Bueno, está, ¿qué te pasó? A ver, cuéntanos. Estoy, no estoy. Ándale, esa es tu misión imposible, güey. Muñequita Elizabeth. Pues resulta que hoy iba de regreso a la oficina. Estaba en un semáforo en una de las avenidas. Oye, perdón, que nos vemos menos cachetones en Periscope. Ah, pues vamos a usar eso entonces. Lo que pasa es que como está parado, si estuviera acostado, güey, pues no. El pichirilo está parado. Así es. La sangre baja, bueno. Estaba parado esperando el camión en la terminal de la DEO. No, estaba en el semáforo y del otro lado de la avenida veo a un señor de la tercera edad manoteando. Y delante de él un chavito, un chavo... Banda, ¿no? Vato iba de negro, corriendo. Dije, ay, y enfrente de un banco. Ay, al señor ya lo asaltaron. Chinga. Bueno, pues ya me toca en verde. Y el agarro por donde se va corriendo el chavito. Chavito, digo, tendría unos 20 años. Y aparte corría como gacela, el hijo de la fregada. A lo mejor era una pinche gacela, güey. No, pues esos corren, los ratas siempre corren como su demonio. Las ratas comen como ratas. ¿Y? Gacelas. Bueno. A las 4 cuadras... veo que un carro lo va también fildeando, lo va persiguiendo. Y le da cerrón en la esquina, en una de las calles, le da cerrón. Pues pa' pronto yo me le cierro también. ¡Sas! O sea, le hicimos una L. El vato no... ¿Mayúscula o minúscula? Era mayúscula porque el vato se puso nervioso. Ah, ok. Una L mayúscula. Y le tuvo que sacar la vuelta a mi carro por atrás. Y abriste la puerta. No, me bajé, pero ya no pude alcanzarlo. Abriste la cajuela y le pegó en la nariz. Bien verdolaga, güey. Entonces ya iba a mover el carro. Para eso la gente que iba cruzando la calle, pues, ¿qué está pasando aquí? Es como una película, ¿sí? Yo creo, algo. Mira, así. Mira, es Tom Cruise, dijeron. Ah, no, es Verdolaga Cruz. Ah, no, es Tom Cruise. Ah, no, es Tomás Cruz. Más cruceta. Ok, ya, bueno. Entonces ya me subo al vehículo motor y me tocan la ventana y me dicen, oye, el chavo dejó esto tirado. Pues el maletín del señor. Y dije, ah, qué buena onda. Pues ya me lo dan. Al otro cuate del carro ya lo íbamos a seguir. Le íbamos a seguir persiguiendo a este vato. Y ya se había avanzado. Ya le aventé las luces largas. Y le dice, la ventana de las largas. Okay. Sí, me chupé las yemas de los dedos. Sí. Y luego ya me toqué y el vato vio y se frenó. Se jaló el pichirulo. Sí, y dijo, ah, ¿qué pasó? Y dije, mira, ya recuperamos esto. Me voy a regresar al banco porque el señor, como era de la tercera edad y ya eran 4 cuadras, pues el pobre ya no aguantó. Es más, iba corriendo con la mano en el corazón. Y que regreso al banco. Entro al estacionamiento y ahí estaba el señor. Nomás le alzo el maletín por la ventana. ¿Crees que te lo voy a regresar? ¡Córrele, puto! No, espérate. Se le iluminó la cara al señor, pues estaba con la mortificación. Pues que ya me recibe con... las nalgas. No, me dice, amigo, qué bueno, que fíjate que... pues me mataron de la compañía, le dije. Y no traigo nada de lana ahí, güey. No tendrás un 5 que me prestan. Dije, oye, pues ¿cómo haces esto? ¿Cómo sales así, solo? No, ya sé, acabo de hablarle a la empresa, pues para decirle que pues me habían asaltado. Dije, yo no sé si traigas dinero, pero pues ya, cuídate, no vuelvas a hacer esto así. Me dijo, no, me traía más de 500,000 pesos. No, agarré el maletín, cabrón, y ya salí corriendo. Y esa fue la misión imposible. Qué puñeta. No, bueno, no es puño, puñeta. Y ahora no, el señor, el verdolaga. El verdolaga. No, ahora el verdolaga tiene 500,000 pesos ahora. Ya compré mi iPhone 6. Me voy de vacaciones mañana. Oye, pues qué buena historia, güey. Sí. Pero, o sea, en el maletín traías tú los 500,000 bolas. Ponle que trajera casi 600,000 pesos, porque me dijo, traigo más. A ver. Traigo entre 500 y 600. ¿Con cuánto le regresaste, puto? Si es mamón. Le hubieras dicho, no, mire, yo nomás vi 300. Pero con 200 se va pando. Pinche, el vato que se lo robó, güey, qué mala onda, güey, le voló 200,000. En la segunda cuadra le sacó lana. Yo vi que le sacó lana, güey, y yo le traigo el resto. O sea, nunca habías tenido 500,000 bolas en tus manos, güey. No. Ese es mi coraje que me da. Ni los tendrá, güey. El señor no te dio ni la ni nada. No, nomás me dio las gracias y no me dio las nalgas. Que yo esperaba. Bueno, mínimo. Mínimo las nalgas. Mínimo, mínimo. Pues le hubieras dado un pinche. Un piquete de cola. ¿No? Sí. No, pues bueno, pues ahí el señor. Hiciste tu obra del día. La obra del día. El señor estaba temblando cuando llegué a entregarle el maletín. Me dijo, muchas gracias. Pues actúas como si esto le hubiera pasado a alguno de tus familiares o a algún amigo que no quisieras. Pues dices, oye, no se vale, es un abuso. Y lo bueno es que también otro ciudadano se prestó para encajonar a este cuate y que se asustara, porque no se le esperaba. Ya iba trotando el vato, pero donde se le cierra el otro vehículo y luego yo atrás. ¿Y luego hiciste la letra V o qué? ¿Cuál fue? La W. O la doble L. Somos de la W. No, la de doble L, Libres y Locos. Ah, qué buena onda, qué buena onda. Sí. Y hablando ahorita que dijiste de iPhone, dice, ahorita dijeron aquí en Periscope que tomar Tecate Light es como un vato con un iPhone blanco. Más put que qué mal. Y puños. Capaz de que mañana sale. Mañana sale la pinche nota, güey. Viejito, ayudado por señor, roban banco. Bien torcido el verdolaga, güey. Chavito que quiso evitarlo. No, de hecho, el chavo quería evitar que se lo robaran, güey. Y entre dos lo cerraron, güey. No mames, güey. Asaltan a joven que iba corriendo, huyendo de un asaltante. Qué pedo, güey. Oh, bueno. Tienes que ver la otra pinche parte, güey. A lo mejor te pintaron un cuatrote también a ti, güey. Nada, salí en cámara escondida, yo creo. Oh, soy Ethan, entonces por eso es Ethan Verdolaga Hunt. Pues mira, te voy a decir, si mañana no sale nada, mira, Toño. Aquí no grabaste. Yo no te vi ni te saludé, güey. Aquí estamos grabando, recita, miren. Aquí grabamos y aquí tenemos el chat. Nos vemos, dice ahí, lo suben en YouTube. Gracias. Y bueno, vamos a detener ya el de Periscope. Y el próximo podcast ahí lo subimos y volvemos pues, a grabar. Pues qué cosas, Verdolaga. Me parece una pinche idea. Una buena acción. Una buena acción, digo. Y perseguir a alguien así en el centro de la ciudad, güey. No, y con el riesgo también de que a lo mejor el asaltante hubiera sacado una pistola o algo. Sí, corriste riesgo, ¿eh? Sí. Sí, hay un cuate, le conté ahí de la oficina y me dice, bueno, una gratificación, ¿no te tocó? Oye, el 5% por lo menos, un tostoncito. 50 bolas mínimo para la gasolina, güey. No lo piensas. Una milpa, hombre, una milpa de perdido. Para los cigarritos. Pues lo que sea. Bueno, no lo piensas en ese momento así, o como también en el camino de regreso al banco. Oye, pues déjame abrir el maletín a ver qué trae este vato. No, sí. Es intacto, nah. Lo regresé, es sin abrir. Y lo abre el verdolaga y explota la bolsita de tinta, güey. todo azul el verdolaga. Aquí está, se le cayó la pintura, güey. Puede ser, güey, abusado, güey, porque... Ponte a pensar ese pedo, güey. Está culero, güey. Oye, imagínate que actuaste de la mejor manera, pero... Que por casualidad lo hubiera abierto y hubiese encontrado esa lana. Y entra el diablito. Oye. Sí. Es medio millón de pesos, cabrón. ¿De cuántos apuros no te puede sacar esa lana? Como dices tú, vacaciones. Cambios de carro. Deudas que tengas a lo mejor. Las deudas, finiquitas deudas. De mira, entrada. El pinche casco no me lo ibas a pagar, ni de pedo. Ni con esa lana no. No, porque se lo di al Dormis. Ah. Ay, no me recuerdes del Dormis. No me recuerdes. Recording. No, el Dormis trae la lana. ¿Sí? Hay que perseguir al Dormis. Ay, pues su pinche madre. Si alguien conoce a Noé Muñoz, no lo contraten. No lo contraten, por favor. Ya les queda muy mal con sus chambas. Yo le dije, no, verdad, pero no me quiso creer, güey. Bueno, pero si imagínate, abres el maletín y te sale chingos de billetes de 500 pesos. O de 20 o de 100. Fajos. ¿Qué haces? Pues los cuentas. Lo regresas. Te lo llevas. Sí, pues ahí cambias. Agarras un fajito, güey. ¿Y ya? Y haces la vuelta. Es mi propina. O sea, oye, pues es que... Ahora, y si agarras un fajo, güey, y abres la ventana y avientas a la chingada lo demás, porque por para distraer, para distraer. Porque a lo mejor trae ahí un decoy. ¡Ah, la chingada, güey! Trae un señuelo, una... No, un no, arrastrado, no. Fíjate, un arrastrado, güey. Oye, ya vas para allá. ¿Cuánto te tardaste en regresarte al banco? ¿Unos 10 minutos? 10 minutos, sí. En esos 10 minutos abres el portafolio a ver qué trae. Sí. Porque lo puedes abrir... Oye, ves el no sé, medio millón, que traería la nómina de la empresa. 20 fajos ahí de billetes de 500 y dices, pues a lo mejor unos dos. Se le pierdan, no le echamos la culpa al robatero, ¿verdad? Claro. Es mi propela. Oye, la agarro, antes sí que te estoy haciendo el favor. No quiere decir que eso esté bien hecho, no lo hagan. No. Pero si les toca, pues háganlo. No se queden como el verdolaga. Abran el maletín. Nada, mira, no te toca. Las gracias, nada más te las dieron. Pues el señor no reaccionó y como no es el dueño de la empresa, dijo, oye, ha de haber pensado lo peor el señor, que pero, oye, le iban a cobrar la lana a él. Pero, no, papá, vale tú que no, pero mínimo hubiera dicho, mira, ten mi tarjeta, me gustaría que te presentaras ahí en la empresa para presentarte a mis jefes. Que te conozcan. Yo también debí haberle dejado mi teléfono. Ten. Para que luego me pagues. No, para que tú. Oye, si tus jefes te preguntan. Oye, ya, esto me suena como que a mentira. Oye, no, aquí está mi teléfono. No, pero digo, el señor había dicho, oye, preséntate. Trabajo en tal empresa. Me gustaría que mis jefes te conocieran. Que tú salvaste aquí ese rollo. Y en un descuido, a lo mejor te puedan dar algo, ¿eh? O sea, ándale. Un descuentito, a lo mejor trabajaba, no sé, en un table. Pero, no, sí, no, órale. A la nómina de la empresa. Pero el señor estaba temblando, imagínate. No, él no se esperaba que yo regresara con el maletín. Él no, ya lo había perdido. Claro. Pero ya estás ahí, ya te lo regresaron. Aquí está la. Oye, bueno, ya. Estaba, es más, ya olía caca, güey. Estaba bien zurrado el pobre hombre. No, y ya, ya grande el señor también, pues. Sí. No tiene control del esfínter. No, me tocó verlo correr y si dices, pobre gente, oye, mira, la desesperación. Mira, todas las buenas acciones vienen de buenas noticias y de buenos... la gente que obra bien le va bien. Sí, entonces, claro. Tú obraste bien y a lo mejor no te tocaba en esa ocasión, pero vas a ver que... En un futuro, sí. La próxima a lo mejor te pintan otro dedo y lo que tú quieras, pero bueno. Pero siempre hay una tercera vez, güey. Ahorita por el momento tu gratificación va a ser que nos des unas mamás. Ah, güey. Y si no traes, te las traes mañana. Sí, si no quieres, nada más una y después a cualquiera de los dos a la otra que vengamos. O mitad y mitad. No, o le das un chupón a alguien y al otro le pica la cuerda. Yo lo segundo. Oye, no, felicidades, es una buena aventura, güey. Obraste de la mejor manera, no mucha gente lo hubiera hecho. Y que la gente lo sepa, güey. No, y luego llegó gente y ahí viene un señor corriendo. Y, sí, estamos resolviendo el que lo estaban robando. Ay, qué bueno, y que no sé qué. ¿Qué banco era? Para no ir. Escotia. Y la cosa es que tienes que salir del banco para entrar al estacionamiento. Pues vaya, sí, sales, claro, todos no. El estacionamiento no está dentro del banco, ¿verdad? No. Vaya. Hay unos estacionamientos que están inmediatamente de la puerta de salida. Acá no. No, acá es... tienes que salir, caminar media cuadra. Ah, sí. Okay. Estuvo muy buena tu madreada. Por eso tengo que corregir. Tienes que caminar media cuadra para llegar al estacionamiento. Okay. No es inmediata la salida. Okay. No está en el mismo. Ya. Muy bien. En el perímetro. Y ahorita, ¿cómo te sientes, güey? Después de saber que tuviste que. No, ya se siente. Que tenía la chingada. Es más, los iba a invitar de vacaciones, güey. A lo mejor estuviéramos en Las Nagas ahorita. Ya, sí. En Las Vegas. Se suspende grabación de podcast. Grabamos allá y en vivo. Vía celular, güey, que lo que nos cuesta. Oye, ahora ya no nos cuesta el celular allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, nos avisó el Piojo. Sí. El Piojo, es cierto. Es que yo no tengo Movistar, pero no, ya también. Ahora Movistar, Telcel y Usacel, creo también. No, Usacel no. ¿Usacel no? No. ¿Tú? No, porque el amigo negro tiene Usacel y se fue allá para el gabacho. Y dije, oye, güey, contrata este pedo. Ah, güey, es que tengo Usacel, güey. Así te dijo. Así me dijo. Chinga. ¿Cómo serás pendejo tú también, güey? Tú estás más puños que nosotros, dije. Sí. ¿Con quién debería estar? Ay, ¿por qué? Yo creo que con él debería estar con Black and Decker. Con Virgin. Sí, lástima que no nos patrocinan ni una. No. ni Telcel, ni Movistar. Dije, dices, así como man. Así como el Piojo de este lo, tu, tus este tus minutos te cuesta lo mismo aquí y allá. ¿No dice bonito el HD? No, ahora dilo tú, dilo tú. A ver. Tus minutos te cuestan lo mismo aquí y allá. Nah, ¿no? Bueno, más o menos. Más a ver, tú. ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué? a ver, tú. Aquí y allá. Me jalas el chirimbolo aquí y allá. Me lo jalas para de aquí hasta allá. Ay, es que debería, en serio, debería de entrar un patrocinador. Anímense. Por favor, sí. Tienes una empresa, este es el momento. ¿Cómo, espacio cómo? Publicitario, comienza. Comuníquense con el departamento de publicidad. Sí, los canalizamos, claro. Es que fácil, sí. Mira, nomás un pequeño, una pequeña dádiva. No cobramos caro, güey. Lo podemos anunciar bien bonito, güey. Fíjate, anunciamos sí. Tecatela sin querer, güey. Anunciamos Telcel, HB, Movistar. Escocia. Escocia Bank, güey. O sea. Escocia de que nos llames y te pongas de acuerdo. Escocia de que te animes allá mismo. Sí, Escocia de que te animes. ¿Qué te gusta que cobremos? Barato. Barato. En cambio, nos escuchan más de 50 personas por podcast, güey. Fíjate. Y por ahí en el mundo. Unos 48 en el mundo, ¿eh? Y uno que otro. Ay, güey. Desbalagadón. Dice Nachin Machín que el viejito ya había reportado el robo, así que se quedó con todo el billete y el verdolaga común. Con, sí, con una madre. Pues, no, o sea, el viejito de cuenta que le. Ya me lo volaron. O sea, el banco ya le dio 500 bolas más los 500 que le dio. O sea, el vato tiene un millón. No, hombre, güey. Con razón nos dicen puños. Vamos a buscar, por eso nos dicen puños. Ahí está. Exactamente. Sí. Muy bien. Ah, güey, qué pinche coraje. Y no nos ofendemos. No, pues así estamos. Nada, pero nada te gusta, güey. Nada. Como el penal, güey, nada sí. Le gusta, güey. ¿Le regresaste la lana? Porque se la regresaste. Pues, ¿le que te quedaste con la lana? Porque te la quedas, güey. Bueno, entonces, hombre. Digo yo, güey. ¿Qué? ¿Porque vamos a acabar ya? No, güey. No, no, porque vas a acabar tan temprano, güey. Sí, a ver, ¿por qué nos limitas? Es que mañana se estrena la emisión Imposible, güey. Ah, no, entonces ya córtale. Porque ustedes no fueron al cine, no han ido al cine ni nada. No, estoy jalando desde Pixel. No puedo ni jalar. ¿Fuiste a ver Pixeles? Sí. ¿Y qué tal? Lo mismo de. ¿Cómo se llama este cuate? ¿Saddam Sander? Adam. No, Saddam, claro. Saddam es la cerveza. Adam Sandler siempre utiliza el mismo recurso. Música. música ochentera. Sí. Utilizó también el recurso de el cantante de bodas. Ahí andaba cantando la viejita al final de la película. Y también acá hay un momento en donde sale un cantante en un evento de caridad o donde se reúnen el presidente y sí, todo. Sí, tiene muchos clichés que usan todas las películas. Está hueca totalmente. Sí. Totalmente a mí. Que Pac-Man, que. Salvo Asteroids, la nostalgia de los videojuegos, que ves ahí el Pac-Man, el Asteroids, al Defender, al Galaga, al Centipede, todos esa nostalgia es lo único que dices tú, bueno, está bien. Pero la película es mala, güey. Sí. Mala, mala. Ya Adam Sandler ya perdió totalmente ahí la brújula. Lo mismo que Will Smith, que ya no ha hecho ninguna buena. Vamos a ver qué tal la mañana de Misión Imposible. Yo fui a ver la de los Minions. Uh-huh. A pesar de que los Minions a mí me dan gracia, no sé por qué, me gusta. ¡Ay! Cómo se ríen y todo. La película es mala también. Mala, mala, mala, como ella sola. Ya no hablé de Ant-Man. ¿Sí hablé o no hablé? ¿No buena eso no? Fíjate que. Oí buenas críticas, ¿eh? Yo la vi y la verdad. La vi ahí. A mí no me gustó, güey. No que estuviera mala la película, pero a mí este superhéroe no ni me entusiasma ni me llena. ¿A cuál se puede parecer? A Daredevil. Daredevil, una cosa así que dices, bueno, ahí está y no le veo más. O sea, mejor la caricatura de la hormiga atómica. La hormiga atómica estaba más padre, fíjate. A mí me gustaba mucho. Pero esta película, a mí en particular, sí ha recibido buenas críticas. Sí es la más taquillera hasta ahorita en esta temporada del año. Para mí, a mí en lo particular, la vi y todo. No que me pareciera muy mala, pero Pues no, no es una película que yo, si hacen una secuela, que yo vaya o que quiera verla. ¿Qué compras para tu colección? Un tipo Iron Man, un tipo Capitán América, un inclusive Hulk, fíjate. Me pareció un poquito mejor. Pero no, la película está muy simplona, medio larga, medio tediosa en algunos diálogos, lenta. Yo me esperaba más acción como hormiguita, ¿verdad? O sea, ves el superhéroe que se hace chi. Y haz de cuenta que estabas viendo el Chapulín Colorado, güey. Cuando se toma la pastilla de chiquitolina, güey. Una cosa así, güey. O sea, nada que no hayas visto en tu juventud, en los 80s, con el Chapulín Colorado. Entonces, ya ves que el Chapulín Colorado y se acaba una galleta gigante, ¿no? Y como que se la comía cuando era no chiquitillo. Estaba. Y un lápiz y un no sé qué. Y acá no, acá sí había algunas escenas así de cuando era miniatura, pero pues nada que estuviera así muy, muy espectacular, ¿no? Yo esperaba más escenas así, no fue así. Muy redundante, volvían a explicar lo mismo y por qué, y otra vez lo mismo, y no me gustó. O sea, verdad. Mejor la de Querida encoger los niños. Haz de cuentas, ándale, un Querida encoger los niños, que se la pasan en por todo el jardín. En todo el mundo miniatura, y tú vas viendo cosas, cómo serían cuando, si tú fueras de ese tamaño. Acá no, güey. Acá sí, hay escenas así, pero oye, más, güey. O sea, eres un superhéroe, güey. Tienes que estar, pero bueno. Un pinche superhéroe, está sí. Muy chiquito. Como el verdolaga. Sí. Tengo Pixeles, Minions, The Landsman, Terminator. Ah, Terminator también. También la vi. Fíjate, me entretuvo más que la de. Fíjate, Ant-Man. A mí me tocó ver. ¿Galavisión? No, ver goles. La semana pasada, antepasada, o una semana de esas anteriores a esta. Que hubo el anime aquí en Cintermex. ¿Sí? ¿Qué pinches disfraces tan pinches, güey? Nada comparado con cuando se hace en Las Vegas. El Comic Con de allá, güey. De Los Ángeles. Lo único con madre que vi fue a los soldados estos de Star Wars y a Darth Vader. Stormtroopers. Ese pedo. Esos güeyes, nada más, güey. Y estaban medios nejos los pinches plásticos que traían. Ya no eran blancos, eran amarillos. Sí, eran amarillantes, güey. Como que los tenían de tinaco, güey, o algo, no sé, güey. Como que los dejaron en el sol ahí en el carro. Sí, la mamá le dijo, no vas a ir allá hasta que los laves. Y los tiendes ahí en el patio, güey. Y ahí los dejó el puños, güey. Entonces, no, güey, qué pinche mugrero, güey. Neta, güey. Aparte de que pinche racita así media zafarranchos, güey, o media zafada, güey. Y pues bueno, a mí el anime no, salvo que sea porno, güey. Está con madre, sí lo llego a ver, güey. Pero así, sí, son de caricaturas de ternurita y la chingada. Oye, y poderes y la madre. Ahorita no. Que dices anime, hay muchos podcasts, güey. Pero muchos, güey, de anime. Que hablan, que es lo que estaba diciendo el Google Presses el otro día. Ajá. Uh-huh. Que hay muchos podcasts de anime, de videojuegos, así, abundan en internet, y pocos o casi ninguno son podcasts que como el de nosotros, que hablamos de todo y de nada, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que estás diciendo que a ti el anime, pues ni para adelante ni para atrás, ¿no? Aquí nada más es puro ¡ánimo! ¡Ánimo! Si no sería anime, pues no. ¡Anime! No, güey. Pero también pinche la gente, digo la gente, los disfraces, güey, así bien hechizos, bien, como que les dijeron unos 2 horas antes, güey, ya va a empezar, que hagan su disfraz. Sí, sí. No, con lo que fíjate que a diferencia, en eso sí estamos empañados, aparte de que, independientemente que sea de anime y de videojuegos o de superhéroes, lo que sea, es una convención, a diferencia, por ejemplo, de un Comic Con en Estados Unidos. Que es una cosa espectacular a nivel mundial, con disfraces de primer nivel, con maquillajes, con todo se ve increíble. Digo, hay cada loco también, ¿no? Pero le meten más cariño. En general es gente muy, muy, extremadamente fanática, que realmente le mete hasta mucha lana. Pero vas y vas allá a las pinches donde te venden telas, güey. Y está con madre, güey. Pero vas aquí a la pinche de telas, Parisina. La Parisina, güey. Al nuevo mundo. ¿Qué chingados encuentras, güey? Pinches telas de cortina, güey. No mames, güey. Hablando de patrocinador. Por eso no nos contratan, cabrón. Por eso pues, le echamos pedos, ¿verdad? Sí. O sea, no vayan ahí a Nuevo Mundo a comprar telas. La venden ahí lo mejor en calzado. En Parecida no, en Nuevo Mundo es donde pueden encontrar la mayor variedad en telas para toda su familia. Ya, ya, güey. O sea, lo que aquí tiras de plásticos y latas y la chingada de Techeve, allá las reciclan y hacen un pinche carro de Tecate Light, güey. Pues, que no, Tecate Light es de pipiluyos, güey. Por eso, y de puños. Y de puños. Eso, ¿no? Oye, muy bien, bueno. ¿Qué se encontraron ahí, güey? Jackson. Oye, yo conocí a este chavo, a Rick. Oye, fue está padre, güey. A Rick, el de los restauradores. Mira, pendejo. Mira, lo que encontraron en la pinche madre, güey. Un lanón loco, mira, güey. Más de 500 mil pesos. No, y pero no lo van a regresar. Mira, cabrón. Pendejo, de oro, güey. ¿De oro? De oro. Ah, de oro. Una pistola, güey. Oh, está bien grandota. Este. Bueno, ¿hice bien o hice mal? Mira como la de este güey. Como mi pistolita. ¿Cuál? Bueno, ¿hice bien o hice mal, güey? Yo creo que hiciste mal, güey. ¿Ya? ¿Puedo dormir tranquilo? No, hiciste bien para el otro guato, para el viejito. ¿Para ti no? Para ti, pues ya bailaste. Era $25,000. Ah, no, $25. Oye, bueno, saludos, Jackson MX. Jackson MX es el Emanuel. Saludos de Guadalajara. Anda en Guadalajara. Ah, entonces no puedo venir porque anda allá, güey. Por eso dije, yo lo defiendo porque son puras mentiras de que su señora chiquita mamá no lo dejó venir hoy. Ah, yo siempre en todo momento lo estuve defendiendo. Sí, no, claro. Yo siempre vi bien del vato, güey. No, yo también. Saludos. Bueno, y también gracias a Rafa Gómez, que escuchó el podcast pasado. Tú los traes y tú te los comes. Por primera vez nos escuchó la semana. ¿Ya nos escuchó? Ya, me la jalas y tú te los comes. Un saludo ahí también. Un saludo para Rafa, claro que sí. Rafa Gómez, tú me la jalas, tú te lo comes. Bueno, ¿con qué les gustaría que nos despidiéramos? Con algo lista de puño. Yo creo que una de Kid Rock, güey. Ah. ¿No? Summer. ¿Sabes cuál? Ahorita venía escuchando una canción muy bonita, güey. Summer Long. No, no, la de Bailando con mi mismi, güey. A ver, ¿cuál es esa, güey? La de Dancing with Myself, güey. De Billy, no, Idol, Billy Idol. A ver, déjame ver que tengo de Bailando con mi mismi, güey. Estás bien puños, güey, bailando con mi mismi. ¿Sí o no? A ver, ¿está bien? Defíneme. Defíneme. Recuérdame. Recuérdame, traer el traductor. Defíneme myself. ¿Qué? De inglés a español. Dancing with myself. Recorder. ¿Cómo lo traducirías? ¿Cómo lo traducirías? Recuérdame. ¿Cómo? Dancing with myself. Danzando con lobos y yo. ¿Por Kevin Costner? Oye, ya lo encontré, pero no se oye aquí. No. A ver, ¿a quién le puso acá? Bueno, ¿otra? Ah, no, mira, pues nada más venía. Esa fue la que más me conmovió. Pero ¿por qué no se oye? ¿No tienes conectado o qué? Mírala. Ahí está. Mírala. Vamos, chicos. Alzando los brazos. En agradecimiento a Apple Radio. Ese es el medio de Apple Radio. Apple Music, bueno, gracias a toda la rosita. ¿Qué? Que salió Billy Idol en la primera película de Saddam, que no es Saddam. Adam Sandler. Sampler. Adam Sampler. En la del cantante de voz. Así es. Ahí sale al final en el avión. ¿Ah, sí? Ah, no, es que esa pinche película no me gusta. ¿No te gustó? Es que las películas de ese güey no me gustan, güey. Esa es la única que me gusta mucho de él. Mucho por la música que pone. Volvemos a lo mismo, a la nostalgia, sí, ¿no? Sí. Como en la película de. Pero fue atinado en los tiempos, o cómo hizo la película. Sí, está buena, ¿no? Es de lo mejorcito que tiene Saddam Sampler. Saddam Sampler. Bueno, mi querido Verdolaga, despídete. Sí, porque antes de que me ganen el despido, señor Putiné, gracias. Banda, seguimos en contacto vía Facebook. Y como siempre, take care. Hagan el bien, similar a quien. No mames, güey. Moraleja: si traes una lana y sales de un banco. En tu poder. Y si ya estás afuera de un banco, córrele, güey. Bueno, si vas a correr, espérate que no esté el verdolaga ahí, güey, que te lo va a quitar y la madre le va a hacer de pedo, güey. Y pues no. Mi querido Putin, ¿eh? Pues saludos a toda la bandita, a toda la racita que estuvo por aquí, a todos los chiquitos mamás, a todas las chiquitas mamás les mando saludos. Chilitos papá para todos. Y si aritos de cebolla. Si tienen un amigo gay, cójanse. O amiga, pásenla. Sol Producer. Muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron en el chat y los que nos descargan como siempre a través de iTunes o nos escuchan en las páginas de Facebook, en la página de charroncompelos.com.mx y mil cosas más que nos siguen en las redes sociales. Gracias a todos, nos escuchamos en el próximo episodio. Si todo sale bien, pues esperemos que sea pronto. Sí. Pues sí, uno nunca sabe, ¿verdad? Pues sí, claro. Gracias a todos, Rosita, y nos escuchamos en el 121. Me voy de vacaciones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Animé!